dejas al universo. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. Se formaron en 1988 y en esa época formaron un River Boca con la banda Oasis, pero aún siguen editando discos, en este caso el noveno, luego de 8 años sin sacar nada nuevo. Claro, su líder Damon Albarn se divierte mucho con su otra banda, Gorillaz. Y The Ballad of Darren, así se llama la última producción, no tuvo problemas para llegar al número uno en Inglaterra e incorporarse por primera vez en su historia a los álbumes más vendidos en Estados Unidos ese mes. Estuvieron en Buenos Aires presentándolo en el Primavera Sound Festival en noviembre del año pasado. Y lo que hemos escuchado es el hit del disco, The Narcissists. Y vamos a dar paso a Vinita Sandhya Strauss, más conocida como Nita Strauss, una dama que toca la guitarra así. Thank you. A sus 37 años, Nita Strauss ha grabado con Alice Cooper, a quien tiene como artista invitado en The Call of the Void, El Llamado del Vacío, su primer álbum en solitario luego de haber acompañado a muchísimos músicos, del cual hemos escuchado el tema Kintsugi, y seguidamente como Blur, otra de las bandas con larga historia, los ingleses Strokes. Si será larga la historia que se formaron hace 60 años y que se fueron esta vez a Ciudad del Cabo para grabar su disco número 26, The Magic of It All, junto a músicos sudafricanos. Y allí está su líder, Dave Cousins, con sus jóvenes 79 años y otros veteranos como Dave Lambert, Chas Strong y Tony Fernández, miembros de la banda desde los 70. Vamos a escucharlos ya mismo en Our World. See how thoughtfully he watches birds and wild beasts are his friends. Soothes them with his gentle manner. All day long his child he tends. From the dark, a light emerges, bright as day, across the hill. See the young man standing silent, soon his child grows quiet and still. Raise our voices, sing together, our world is yours. Approaches deep and black, the river flows. See the young man's head is turning, hands reach out towards his face. Comes the murmur of the day, freedom in a kinder place. Raise our voices, sing together. Our world is yours and mine. Raise our voices, sing together for everyone. Raise our voices, sing together. Our world is yours and mine. Raise our voices, sing together. Stage pass, he sings to him an hour, blues and lads. guns and war. We should dare feed or hear the poor. Clean air and water we can all forget. Sky's so foul, need no cigarette. El batero de los Rolling, Charlie Watts, fue ejemplo humano y musical para varios artistas. Lo que acabamos de escuchar es al guitarrista Nils Lofgren dedicándole el tema que sonó recién, Won't Cry No More, No Lloraré Más. Nils ha estado en varias bandas como Neil Young and Crazy Horse, Bruce Springsteen y la E Street Band, Ringo Starr's All Star Band. Como solista ha grabado casi 30 álbumes, más infinidad como parte de las bandas que ya hemos citado. El 21 de julio del 2023 se despachó con Mountains, donde participan entre otros David Crosby, Ringo Starr, Neil Young y Ron Carter. ¡Qué amiguitos! Pero ahora es el turno de Guided by Voices, una banda que ha editado el mismo día 21 de julio su disco número 38 llamado Welsh Pulp Release, el segundo de tres en el 2023. Bastante para el grupo de Robert Pollard, que además grabó 22 como solista. Sin duda uno de los músicos más prolíficos de la historia, con más de 3.000 canciones compuestas. Además, sus temas son en general muy cortos, promediando los 2 minutos. Y buscando el tema de mayor duración, nos encontramos con el extensísimo Rust Belt Boogie, Boogie del Cinturón Oxidado, con 4 minutos 07 de duración. A brand new baby in Townview, through the walls of his house. Formed a groovy maze, those were the days. When lovers drew lips on his eyes to kiss. Fish women in, them in his dream pool. With your holy view, show what you can do. With a sweet world of words, sweet good worlds continue to grow. El 21 de julio, casualmente se encontraba el Dr. Orejas en Chicago, en el Union Park, concretando una venta enorme de mate con peperina, cuando se enteró que ese mismo día tocaba The Smile, una nueva banda que no tuvo que luchar mucho para destacarse, ya que está formada por Thom Yorke y Johnny Greenwood de Radiohead y el baterista de Sons of Kemet, Tom Skinner. En el 2022 habían debutado discográficamente y lanzaron su segundo álbum en enero de este 2024. Curioso por conocerlos y en el marco del Pitchfork Music Festival 2023, con su grabador Walkman con cinta de cromo, sí, los que siguen esta serie de Orejas Verano saben cómo lo usa el orejudo en los conciertos, grabó toda la presentación y les manda a sus queridos oyentes el tema de Opposite, con lo cual damos fin a este recorrido por el mes de julio, esperándolos la semana que viene, repasando agosto 2023. Y como en todos los programas les decimos, gracias por prestar vuestras orejas al universo. Evening, ladies and gentlemen, we have a smile. New band. This is the opposite. ¿Perdiste algún programa de Orejas al Universo? Lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.